pasar por la calle las quejas de una mujer. Oí al pasar por la calle las quejas de una mujer, y queriendo consolarla sus penas quise saber. Y queriendo consolarla sus penas quise saber. ¿Cómo es posible, hijo mío?, decía la infeliz mujer. ¿Cómo es posible, hijo mío?, decía la infeliz mujer, que los ojos de tu madre nunca te vuelvan a ver. Que los ojos de tu madre nunca te vuelvan a ver. Ya me mataron a mi hijo en el 20 batallón. Ya me mataron a mi hijo en el 20 batallón. Me encuentro sola en el mundo y herida en el corazón. Me encuentro sola en el mundo y herida en el corazón. En una caja cerrada un recuerdo me dejó. En una caja cerrada un recuerdo me dejó. Y adentro había unos papeles que la mujer escribió. Y adentro había unos papeles que la mujer escribió. Con sangre estaban escritos, así les decía las madres. Con sangre estaban escritos y así les decía las madres. A nuestros hijos los quieren para defender cobardes. A nuestros hijos los quieren para defender cobardes. Malditos, malditos ricos que no tienen corazón, por defender su dinero jamás les da compasión. Malditos sean los gobiernos que en nombre de la justicia destrozan a nuestros hijos para saciar su avaricia. Maldito, maldito el clero que con engaño y maldad las enseñanzas de Cristo nos han venido a cambiar. Mujeres, tengan presente la terrible maldición. Mujeres, tengan presente la terrible maldición que escrita dejó una madre con sangre del corazón. Que escrita dejó una madre con sangre del corazón.